esta voz ya voy reconociendo. Es una mezcla de miedo y deseo. Voy aplaudiendo tu coraje de llamar. Yo solo pensé que estaba alimentando una locura de mi cabeza, pero cuando escuché tu voz respiré aliviada. Tanto amor guardado, tanto tiempo me fuiste dejando sola por culpa de otra persona. Solo iré a saber al suceder que sí, y en la hora que te besé fue mejor de lo que imaginé. Si supiera hubiera hecho antes que en el fondo fuimos buenos amantes. Y en la hora que te besé fue mejor de lo que imaginé. Si supiera hubiera hecho antes que en el fondo fuimos buenos amantes. Fuimos buenos amantes. Seguimos. Y como siempre, esta voz ya voy reconociendo. Es una mezcla de miedo y deseo. Voy aplaudiendo tu coraje de llamar. Yo solo pensé que estaba alimentando una locura de mi cabeza, pero cuando escuché tu voz respiré aliviada. Solo iré a saber al suceder. Sí, y en la hora que te besé fue mejor de lo que imaginé. Si supiera hubiera hecho antes que en el fondo fuimos buenos amantes. Y en la hora que te besé fue mejor de lo que imaginé. Si supiera hubiera hecho antes que en el fondo fuimos buenos amantes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Fuimos buenos amantes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Es el fin de ese miedo bobo. Es el fin de ese miedo bobo. Estás en mi piel. ¿Cómo saber si tú también me extrañas? ¿Cómo volar sin alas a tu encuentro? Si lo nuestro no fue más que una aventura, quizás fueron simplemente travesuras. ¿Cómo sentirme tan indiferente? ¿Cómo intentar sacarte de mi mente? Si nuestros cuerpos han temblado y no de frío, y nuestros labios se estrellaron al vacío. Y yo te amé como si nunca hubiese amado, como nacida de un cuento, el que yo mismo inventé. Y yo te amé y te estruje entre mis brazos, y hoy me queda tu perfume como tatuaje en mi piel. Thank you.